solution to much confusion. Prisoners must be free, yeah. Never make a politician. Pues en la ruta está más, es mejor evitar. Recuerda que la errores me los tuve que comer. Y de hecho tuve que aprender. A mí nadie me dijo que todo iría bien. Siempre tuve confianza, más de una vez se rompió mi lanza. Pero si tuve esperanza, trabajando duro tuve mi enseñanza. Una vez yo pensé en tirar la toalla por mi falta de fe. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo estamos con toda la gente? Aquí Natural Mystic se pone en sintonía, ahora sí, ready y con toda la buena energía y toda la buena vibra. Aquí esta noche de martes por Radio Casa de la Cultura 940 AM, Facebook Live naturalmystic.es. Buenas noches a todos, yo soy Freedom Bala. ¿Cómo estamos aquí con toda la gente? Bien, bien, contra viento y marea, estamos al aire. Tuvimos un poquito de problemas técnicos, no podemos compartir la publicación desde Natural Mystic, no sabemos qué pasa, pero estamos a través de Radio CCE y también ya compartimos nuestro link en nuestra página oficial, así que por favor toda la gente, conéctese y díganos si nos escuchan y cómo estamos ahí activados, por favor. Bienvenidos acá, Diego Sativa les saluda y aquí viene mi querido hermano Juan James Molina, Iron Man, llegando buenas, a la cabina. Buenas, aquí estamos, yeah, buenas noches a toda la gente. Estamos acá con resolviendo algunos problemitas técnicos que ya están solucionados. Estamos saliendo esta vez desde Radio CCE ahí. Un saludo al brother Adrián en los controles que ayudó a solucionar esta nota desde el capo. Ahí, gracias, sí, brother. Sí. Queríamos ir usted ñaño. Esa es, bacanísimo, compas, así iniciamos Natural Mystic, ¿no? Sí. Empezamos. De reggae resistencia. Ahorita. Esa es, un especial de reggae resistencia. Mientras estábamos resolviendo los problemas que técnicos que tenemos acá, como siempre, bueno, como sí, en sí. Común, ¿no? Pudimos escuchar varios temas. El tema que pusimos era En Manos de Argentina, desde una banda que se llama Sic Raga, un tema que se llama Resistencia Indígena, recomendado para toda la gente que se está conectando también, reggae argentino y también justo a la vena de lo que estamos ahorita, con ese orgullo y con esas ganas también de decir resistencia, así podemos lograr que las cosas sean diferentes. Por supuesto, de llenarse también la boca al decir Ecuador. También Ecuador sonó, resiste. También sonó un temita de la gente de Colombia, de Lion Reggae, que mucha fuerza. Mucha fuerza también sonó, ¿no? Temota, y a toda la gente que si no lo pudieron escuchar, los estamos diciendo ahorita qué temas son, porque son temas súper chéveres, súper acordes, ¿no? También a la situación que estuvimos atravesando estos casi 14 días. Entonces, chuta, gente, esto vamos a hacerlo un programa, un foro, un diálogo, ¿no? También sí, entre todos, así que les invitamos a comentarnos, a decir, bueno, qué fue lo que pasó, qué fue lo, cuál fue su perspectiva de todo lo que ha venido atravesando nuestro país. Así que estamos dichosos y gustosos de que Natural Mystic vuelve a su programación, un poco con detallitos técnicos, pero estamos de vuelta, gente. No pudimos, por obvias razones, justamente no pudimos transmitirlo, y vamos a estar con un invitado de Francia, me parece, ¿no es cierto? Sí, justo. Un saludo. Nos cayó toda la familia. Claro. Nos visitó la familia y no pudimos hacer la entrevista justo al pana Rob Avi, que es guitarrista de algunas bandas. Son bandas icónicas, ¿no? Bandas icónicas, Green Valley, ponte entre las más conocidas. Ah, qué bueno. Es, y también hace sus beats, hace sus... Claro, el beatmaker es como... Beatmaker, sí, ¿no? Hace sí, que está buscando gente para hacer dub plates, así que a toda la gente. ¿Y qué pasó con el amigo? ¿Ya se fue de viaje? Ya se fue, está por Perú, me dijo. Bien, pero espera que capaz, ojalá pueda regresar a Ecuador para completar esa misión que tenemos ahí con el brother. Yes, man. Ahí de ley. Claro, bien, justamente también estamos con modificaciones en las agendas culturales que teníamos, puesto que se aplazaron los conciertos del Skaba Boom y también del Vivo por la Música, ¿no? Pero ya confirmaron fecha nueva también. Está, me parece, para el 12 de diciembre. Vivo por la Música. Vivo por la Música Festival, así Gondwana que... Gondwana, junto con Maxi Vargas, vienen acá a la hora de la Casa de la Cultura. Salón que... Victoria también viene, la Banda de México también viene. Y exacto, tal cual, el Salón Victoria me parece. Salmo, ¿no? Reggae y Spiritual Lyric Sound representando al Ecuador, ya saben, sigue activándose la música reggae que no para. El gran Maxi Vargas, genial, ¿no? Una voz clásica del reggae latinoamericano. Propia la música del brother ahí, increíble. Que no, o sea, ese tono, ¿no? Es uno de los íconos de Gondwana. De los tantos vocalistas que ha tenido, ¿no? La banda de claro su transcurso. ¿Cuántos años tiene ya? ¿30 años? ¿25? ¿Cuántos celebraron recién? Tengo idea, pero debe ir por los 25 o 20 años, me imagino, porque es una de las bandas pioneras de aquí en el reggae latinoamericano. Por supuesto. Entonces, sí. También recordarle a toda la gente que se siga conectando a nuestras redes sociales. Estamos ahorita desde Radio CCE, pero ya compartimos el link en Natural Mystic también, así que síganos, conéctense y dennos sus sugerencias porque estamos con un especial de resistencia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se siente esa energía aquí en la cabina de Natural Mystic? Esa es, positivos. Y mis hermanos, cuéntenme, ¿salieron a la marcha? ¡Wow! A luchar todo el rato. Con los hermanos. A dar la consigna, a crear conciencia también, ¿no? Sobre cada cosa que estuvimos ahí. Creo que es increíble todo lo que hemos vivido. Realmente pienso que lo que pasó en Ecuador es un hito de ejemplo que tiene que servir para el resto de países que estén atravesando por una situación parecida. Ahorita mismo hay problemas casi parecidos en otros lugares, como por ejemplo en Argentina, Brasil. En Brasil también, incluso en un China. Un abrazo a los hermanos argentinos y brasileños. En China también incluso. Que ya están con un decreto de que les pueden coger presos por el simple hecho de taparse la cara, ¿no? Entonces allá también están protestando bastante. Recién esto que está pasando en el Líbano, me parece que se reactivó otra vez también el conflicto allá. Así que, chuta, ¿no? Apelar a la conciencia de cada persona de que chuta, seamos humanos antes que empleados de alguna cuestión, ¿no? De algunas de las empresas grandes que suelen chuparle todo a la tierra, ¿no? Y al que menos tiene también. Del reggae, ¿no? El llamado a la conciencia siempre, el llamado al despertar, el llamado siempre a hacer cosas en pro del bienestar de toda la gente, ¿no? Esa es la energía que por sentimos supuesto. Acá y el mensaje que podemos dar también como un movimiento reggae, que nos gusta la música y que también tenemos el arte también para poder expresar nuestras ideas y lo que queremos también o aspiramos en una sociedad en conjunto, ¿no? Eso es un saludo a toda la gente que se sigue conectando, vamos viendo, sigan compartiendo esta transmisión, salimos desde otra casa, pero ahí está Natural Mystic al aire. Pida su música, mi pana, pida la música que usted quiera que aquí le complacemos, estamos en un tiempo de resistencia. Vámonos con un temita de resistencia, ¿qué les parece al personal? Por ahí tenemos un tema de resistencia, Ñaño. Esta es, justamente, nos recomendaron en la mañana justamente que pongamos un disco de resistencia suburbana. No te calles, justo. No justo. Te calles. Resistencia suburbana. El tema que nos recomendaron en la mañana es del álbum Iba, no más Iba, algo así. Iba más. Más Iba, algo así. Resistencia más Iba, creo. Resistencia más Iba, sí. Eso, justo, por supuesto. Listo. Es del álbum. Y esta canción es No te calles, ¿no? Listo, así para toda la gente. ¡Bum! ¡Activado! No te calles. Llamado. Ese es el llamado, no te calles. Sigue, es, ¿no? Natural Místico en el reggae, resistencia, porque la música también es la voz del pueblo. Y aquí tenemos también un compartiendo en esta nuestra casa, Natural Místic desde Radio CCE hoy. Yeah, juntos supuesto. Aquí haciendo también sentir nuestro clamor, ¿no? Así que qué bacán. Creo que estamos ahorita en un ambiente de decir... Estemos atentos. Proponer, creo estemos yo. Estemos atentos y de proponer también, y claro. Este programa también yo quisiera proponerlo así como un homenaje también. Un homenaje para los caídos, ¿no? Para la gente. Por supuesto. Que está herida. Respeto. A la gente que está con alguna nota producto de la salvajada, ¿no? De la brutalidad. Mucho respeto para ellos, ¿no? Guerreros de verdad que se enfrentaron ahí. De frente. En primera línea de batalla, tal como cual. Como estábamos hablando así con el brother, la organización de nuestros pueblos... Eso debe ser la lección principal, ¿no? La lección principal de toda la gente, la organización de nuestros pueblos indígenas o originarios. Tomar el ejemplo de ellos, pueblos más originarios, dicho, sí. Básicamente, ¿no? Del Estado plurinacional, como lo denomina. Por supuesto, ¿no? Está perfecta, perfecto. ¿No? Está, o sea, perfecta. Tan organizado, comentábamos con Adrián así tras cámaras, ¿no? Tras cámaras. Y nos contaba él que estaba viviendo aquí el día a día, ¿no? Hasta un cierto tiempo nos contaba. Igual la Vale también nos contó también algunas cosas y decía que qué organización, qué organizados, qué gente, tenían siempre algo que hacer, nunca estaban de agache. Sí, okay. Siempre estaban ahí, ¿no? De hecho, y es algo que incluso se contagia, o sea, fue bacán porque el día domingo fue que ya estuve, ya fue toda la cuestión de, no, perdón, el día lunes, la cuestión de la minga que hubo aquí en el arbolito y en el ejido. Fue increíble eso, yo les comentaba, fue una organización, o sea, los mismos indígenas les unidad, indicaban, ¿no? Les indicaban a las personas qué hacer, cómo es que es importante el hecho de que metan mano, o sea, es algo que chuta, no lo ves en otro lado y te impacta de tal forma que dices, no, o sea, algo está pasando, tenemos que cambiar de modelo, como decía acá mi pana, así que chuta, estar con ese tipo de cosas, qué bacán, qué buenas reflexiones. Y claro que así como han habido cosas malas, también cabe recalcar también lo positivo que suele dejar semilla en las personas cuando pasan situaciones de este tipo de talla, ¿no? O sea, la solidaridad que dejaron aquí implantada nuestros hermanos indígenas, estos héroes y heroínas de Lanza y Poncho, es increíble porque, imagínense, nos están enseñando a cómo tiene que funcionar una comunidad, porque nosotros no es que vivimos en una ciudad, sino Quito tiene que volverse una comunidad también, porque, chuta, es una cosmovisión completamente diferente, todo el sentido de la palabra cosmovisión, por ejemplo, ancestral indígena, es completamente distinto, exacto, es un modo de subsistencia que te quedas loco porque dices, wow, o sea, es... La palabra es subsistir, ¿no? La palabra tal cual. Y también importante también los derechos de la naturaleza, saber que los páramos, de ahí viene nuestra agua, de ahí vienen nuestros alimentos, y ser conscientes de la belleza, claro. Y agradecer que podemos tener esa capacidad de producir nuestro propio alimento, es increíble. Así que un llamado a toda la gente también a la conciencia, a estar siempre prestos para apoyar cualquier propuesta que sea en pos de cuidar la naturaleza. Así que un llamado a toda esa también desde parte de Natural Mystic. Estamos aquí en vivo desde Radio CCE. Esa es la actitud del pueblo, esa es la actitud de la gente, y nosotros así acá combativos siempre, ¿no? Estamos ahí en la lucha resistiendo. ¿Por qué peleamos? Porque estamos resistiendo, porque lo estamos viviendo una crisis tenaz. La gente de a pie no hay trabajo. La gente de a pie no tenemos trabajo en realidad. O sea, estamos abramos los ojos, estamos ahí cachueleando, que sí, que no, que sí, pero no es, esa es la manera. Y no si, es hay, la manera, y si ¿no? hay que meterle el hombro, le metemos, pero que sea una causa que nos beneficie a todos. Así que también exacto. Un llamado a la conciencia a todos, a pensar, a repensar, siempre meditar también su voto, meditar lo que podemos hacer dentro de una democracia también, ¿no? Y siempre prevalecer que el pueblo también es el mandante y tiene que ser escuchado. Eso por es lo importante. O sea, crear también buenos hábitos y mantener esos hábitos, sobre todo también, porque la conciencia es algo que no se negocia, señores. Es igual que la sangre. No se negocia, tal así. Nos lo decían, así que chuta. Así que tienen que hacerse responsables de los panas caídos, ¿no? La gente ahí. Yo no quiero decir nombres, pero no. Ya sabes por ahí. No. O sea, la cuestión está complicada ahorita, así que lo importante es que se haga justicia en todo aspecto, ¿no? Que sea todo, aspecto, claro que todo, sí. Todo por todo supuesto. Todo lo que ha pasado en estos días, porque todas las vidas son importantes. En todos los años, que hagan una auditoría desde el feriado bancario para que caigan ahí, toditos, en bomba. La cuestión estamos en una situación difícil y tenemos que unirnos como ecuatorianos, de plantear más. Ahora es el momento de hacer propuestas, ir sumando eso, también justo, ¿no? Hacer propuestas y ir viendo cómo podemos ser consecuentes y apoyar también a que este país podamos ser libres, independientes y sobre todo soberanos y demostrar que también se es diferente a tanta cosa, ¿no? Ya muchas veces yo creo que estamos cansados del mismo tipo de gente, ¿no? Entonces, demostrar que uno es diferente, demostrar siempre la diferencia, que es lo más importante. Esa es, por supuesto. Gente, hagamos ahí un llamado a la paz. Así que, dinos, Juancho, ¿con qué vamos? Con un temita de Maxi Vargas, ñaño. Justo que ya se viene, gente, Maxi Vargas. Alto al fuego, justo. Llama, alto al fuego, vaya. Maxi Vargas. Escúchalo. Conflicto, por favor. La gente sufre por culpa de su ambición. Ey. No los queremos ni nos hacen falta. No hemos dado espacio ni confianza. No, no entendemos cuál es su venganza. solo que nuestra dignidad está en su balanza. Si lo notamos, negocio con producto humano, paren ya de darle muerte a mis hermanos. Votan y abusan de la fuerza y dicen que es el fin. Propagan la maldad y apagan la ilusión de vivir. ¿Qué están haciendo con la humanidad? Dejen ya de disparar. Alto al fuego, hey, ¿qué diablos quieren provocar? Nuestra gente ya quiere descansar. Explotan tierras inventando fantasías. Ahora recuerdo cuando niño me decía: no le crea a nadie quien venga a contarle porquerías. Nos mantenemos despiertos, con los ojos bien abiertos. Sabemos muy bien cómo utilizan los medios para esconder su propósito real. Alto al fuego, hey, ¿qué diablos quieren provocar? Nuestra gente ya quiere descansar. Seguimos aquí en la cabina de Natural Mystic en Radio CC, conectados, escuchando ese mensaje genial que nos deja Maxi Vargas. Alto al fuego, así que un mensaje también a la conciencia, también a utilizar bien nuestras herramientas que dentro de la legalidad y nuestros derechos nos permiten también exigir lo justo como ciudadanos que somos. Así que un llamado a la reflexión a todos nuestros hermanos. A la reflexión y a la conciencia también. Esto ya que nos sirva también para darnos cuenta de dónde sale pues toda la comida que las ciudades consumen, ¿no? Así que hacer un poco más respetuosos con todos esos hermanos indígenas que vinieron aquí a sudar gotas de sangre para que ahora podamos estar con un poco más de tranquilidad, ¿no? Sí, sí. Así que vamos a los mercados. Sí. Vamos a los mercados, yo les quiero invitar en el Camal los días martes ahora y sábados a las 6 de la mañana. Todo es súper barato, gente, así que vamos a hacer compras de los mercados y apoyamos a la gente que es realmente la que suda, ¿no? La que se suda la camiseta, así que vamos de ahí también y hagámosle un stop a toda esta ola de a veces de publicaciones de odio que encontramos, que incitan a la xenofobia, al racismo. Digámosle no. Digámosle no, esto no está bien. Tenemos que ser una humanidad equitativa y siempre y siempre también empática, ¿no? Porque si tú estás bien, yo estoy bien, ¿no? Es como hay, ¿no? Hay que pensar también en los derechos de los demás, en todo lo que es un mundo compartido en el que estamos, ¿no? Y hay que también ver ese lado también de ser un ser social y ver la manera adecuada de que nos llevemos todos bien y llevar tolerante, todo en justo. Tolerante con tu compañero. Con el pensar de tu amigo, respetuoso, o sea, si tienen diferencias de pensamiento, o sea, debe haber un camino donde se pueda hacer sobrellevar algo, ¿no? Correcto. No, esa es la lucha, ¿no? Ese es el camino, buscar, no que yo me conviene por acá, porque yo tengo por acá mi parte, A ver, vamos a camellar por la gente. Listo. Vamos a trabajar. Por supuesto, el respeto al derecho ajeno es el único camino a la paz. Un saludo también para mi hermano Armando Solórzano, que se está conectando ahí también desde la Sultana de los Andes. Así que un saludo también acá. Gracias aquí en la señal de Natural Mystic. Yo quiero recordarte, por supuesto, que somos Natural Mystic, programa de reggae por la Casa de la Cultura. Estamos ahora transmitiendo y ponte pilas ahí con lo mejor. Lo mejor del reggae. Lo mejor también del reggae, lo que se viene, agenda cultural, ¿no? Yes, yeah. Dai, ¿qué se viene? Ahorita también un poco triste también porque dentro de este problema que tuvimos aquí en Ecuador, de este tiempo de manifestaciones, habían un par de eventos de reggae importantes. Estaba Pablito Molina, que tenía que venir acá al Ecuador en el Escababoom. Lastimosamente el evento se ve aplazado, al igual que el concierto de Gondwana, que era en estos días y que está aplazado para el mes de diciembre. Así que toda la gente atenta, que se viene el reggae un poco tarde, pero se viene el reggae. Con respecto al Escababoom, así que toda la gente esté pendiente del evento, porque aún no se confirma ni la fecha ni el lugar, pero el Vivo por la Música Festival, eso ya está para el 12 de diciembre, aquí mismo en el Ágora de la Casa de la Cultura. Así que adquiere tus entradas, ¿no? Porque se acaban, ñañitos, se acaban. Conciertazo, así que se viene algo grande. Esperemos poder estar ahí coreando, ¿no? Felices, yo creo que esa es la energía positiva que nos permite sentir el reggae, que a pesar de estar en tiempos de tristeza podemos sacarnos una sonrisa y sentir one love, one heart, ¿no? Y un saludo especial a nuestros hermanos de Raz Band, que también se vienen con una tocadita. El Ananqué, ¿no? Roots en el Rock Reggae, dice por ahí la publicación. Está para el 26 de octubre. Raz Band, una bandota, así que toda la gente invitada, va a estar ahí súper genial en el Ananqué, un lugar especial, ahí también en el Guápulo, con una vista hermosa, así que la gente con una buena comida, así que una recomendado, ¿no? Y con lo mejor del reggae music de la ciudad, así Raz que Band. Yeah. Bueno, mis ñaños, ¿qué les parece si nos vamos con un poquito de música esta noche? Bacanísimo, ya que estamos hablando de los panas Raz Band, yo traje unos temas, ya que el brother, cuando soltamos la publicación, que este es un programa de reggae resistencia, de reggae de revolución, nos pidió ahí unos de los panas Kunta Sativa de la banda, que ¿cómo es? Kunta Sativa, ¿qué tenemos Kunta por ahí? Kunta Sativa, People of the Ghetto. Un saludo para los hermanos de Kunta People Sativa. People of the Ghetto. Yeah, entonces vamos con este temota, gente, ahí, para Kunta que Sativa todos se lo vacilen. Esto ahí es reggae ecuatoriano. Reggae. Lo pidieron ahí por las redes. ¡Boom! Thank you. estamos al aire, people of the ghetto. Al bien, aire, a pesar de todo, al aire. Reggae ecuatoriano, ponte pilas ahí. Punta Sativa en la casa. Punta Sativa en la casa, ahí desde el norte de Quito, ¿no? Desde Quito, desde Quito, porque somos... Quito, Ecuador. Territorio Quito. Quito, cara, se metió el espíritu Quito de resistencia. Quito ancestral, esa es. Yo creo yo quiero preguntarles, mis hermanos, ¿cómo ustedes tienen, de dónde es su familia? Todos tenemos nuestras raíces ancestrales indígenas, así que vamos, sí, no hablemos de eso ya. Yo soy Quito Puruá. Mitad Quito, mitad Puruá. Mi mamá es ponte, sus papás, mis abuelos son de Riobamba, de Huano. Ah, ve. De las cholas de Huano, ¿no? Sí, de las rico. Cholas. Ay. Tierra de las cholas. Mi mamá es de ese lado. Ay, mi familia lado. Es de por ahí. Mi papá es de por acá, por el valle, por el valle de los chillos, por ahí, el brother. saludos. Y Eman. Sí, sí, mi familia también, tengo una raíz de allá por la tierra de Riobamba, mi papá también es de Porcolta, wow, así que la raíz ancestral está ahí también presente, y de Riobamba netamente la familia, y ya ando por Quito también. Wow, pero Riobamba, mis respetos a todos los pueblos y nacionalidades. Saludo a la tierrita también. Yo tengo mis orígenes hermosos en San Pablo del Lago. Y también, claro que sí, San Pablo del Lago. Y también, por parte paterna, soy de ascendencia de Azogues, así que pueblo Cañari. Estamos ahí presentes desde el sur, desde el austro de mi bello país, carajo. Así que, qué bonito. Orgulloso. Adriancito, díganos. ¿Qué nos podías comentar por ahí? Vea. Sangre manaba. Yo soy manaba ahí. Bro, vos eres quiteño de cepa. Ya, yeah, man. Pero con ancestros manavitas, vea. Saludo también a la provincia de Manabí, por favor. Jamacoaque. Jamacoaque, Huancabil, Cádiz. Qué maravilloso cómo hay conexiones en todas partes, ¿no? Y todos podemos decir, somos un estado plurinacional que está orgulloso de todos sus orígenes, ¿no? Diverso, ¿no? Qué bacán, qué lindo, ¿sí? Con mucha riqueza cultural, qué hermoso sentirse también ahora apropiado también de nuestra cultura, ¿no? Saber que esto viene de cientos, de miles de años que se va manteniendo y también... sentirnos orgullosos de eso. Y también mencionar, 527 años de resistencia. 527 años. Resistencia indígena, pueblos, carajo. Pueblos ancestrales ahí resistiendo, carajo, como lo dice el brother. Pueblos libres, pueblos. Un abrazo a todos nuestros hermanos. Gente maravillosa también, que nos vino a enseñar cómo tenemos que actuar siempre entre hermanos. Así que yo lo puse en una de las publicaciones en mi perfil personal, solo decir gracias no basta. Así que en verdad es un abrazo, es un honor. Y señores, a todos nuestros hermanos indígenas de esta ciudad, Quito es suya, así que vengan cuando quieran. Nunca piensen que nunca permitan tampoco que la gente los trate de ignorantes, porque todos nos dimos cuenta cómo es la gente realmente preparada, ¿no? Así que... qué bacán, ¿no? Las buenas costumbres y las buenas tradiciones se mantienen. Y esa es la verdadera resistencia, ¿no? Como decíamos hace rato, hay una nueva tendencia de resistencia que se creó a través de todos los medios digitales independientes que pudieron transmitir todo esto. Así que qué bacán que todos podemos estar compartiendo este tipo de sentires, de conciencias, porque créanme, a todos los indígenas queremos decirles que en los quiteños sembraron algo súper lindo, que es del amor a la cosmovisión andina que nosotros tenemos, y de todo nuestro territorio, ¿no? De todo el planeta, porque al final somos humanos de diferentes territorios, pero de un mismo planeta, y así este que país somos de hermanos. Es nuestro, de todos, así que a cuidarlo y amarlo, porque la tierrita siempre llama y la tierrita hay que cuidarla. Así que un orgullo ser de este suelo hermoso, ser ecuatoriano, compartir con todos esto y a cuidar, como os digo, la naturaleza y a defender nuestra tierrita, que es lo más importante. La tierrita que nos da de comer cada día. Por supuesto, nos está entregando sugerencias también, temitas me parece, así que, gente, coméntenos, cuéntenos cómo, con algo cuáles son sus opiniones, sí, sí, a través de todo esto que ha vivido nuestro país. Estamos abriendo un foro para que todos puedan expresarse también. Natural Mystic se suma otra vez y retoma su programación, así que cada campo poder tenerlos a todos de nuevo aquí. Y nada, ¿no? Conectados. Seguir compartiendo, sí, ya se vendrán otra vez entrevistas. Justamente por toda esta situación hemos estado solo los tres hermanos ahorita resistiendo, pero se vendrán entrevistas, mis hermanos, así que Simón, pónganse pilas, pónganse pilas. Vamos a mandar un temita que nos sugirió el pana de Andrés de Maconen en la mañana por las redes sociales. Un saludo para todos nuestros hermanos de Maconen, Sao. Andrés Maconen en Colombia. Andrés Maconen ahí, por supuesto, nos mandó un temita de Elija Emanuel. Yo no soy ilegal. Así que ponte pilas con este tema ahí, es un tema power. Así que vamos, conectados. Ecuador, Colombia también. De Colombia, que se viene también con el sol, y estamos llegando al final de nuestro programa, así que nos empezamos a despedir, ¿no? Por supuesto. Se nos hace corto el tiempo cada se vez más aquí. Se nos hace súper corto el tiempo, sobre todo cuando estamos con toda la predisposición de compartir un sentimiento que merece la pena ser escuchado. Así que, gente, qué bonito poder estar otra vez en sintonía con todos ustedes. Yo quiero despedirme hasta la próxima semana, hasta el próximo martes, por el mismo canal también, por Natural Mystic Radio. Así que pónganse pilas. Yo soy Freedom Vale, les mando un abrazo y mucha buena energía para toda la semana. Se viene el programa de Reggae en Ecuador, también nos olvidamos, así que la próxima semana, el jueves, ya tendremos la publicación oficial, así que se vienen sorpresas. Sorpresas. Nos vemos. Activamos ahí. A toda la gente que le gusta el reggae, así por que... Por supuesto, ahí está la comunidad, estamos aquí trabajando para llevarles más notas bacanas. Dentro de más servicios, se podría decir, ¿no? Por supuesto, más información desde del reggae. Exacto. Tenemos un buen programa planeado para este primer este primer segmento, esta primera salida, ¿no? Se viene sorpresa, estén atentos a las páginas oficiales y ahí estaremos comunicando todo. Así que un abrazo a toda la gente, me despido, Diego Sativa, y hasta la próxima. Esa es, yo también me despido, soy Juan Chains. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal, Casa de la Cultura. Chao, chao, Natural Mystic Reggae Radio. If I were brothers and sisters, if I were, and if you wanna sweat, yeah, let's feel the beat you get, and jump for the better, faster and higher, let the music get to your bones, move on the tip of your toes. In the jungle, move smoother, and don't you stumble. The revolution never ends. I get from reggae, I get. Promocionales.